en el Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito. FM 95.5. Hola, mi nombre es Gabriel, formo parte del colectivo de Radio Sur, Radio Hermana de Radio El Grito, y bueno, estamos esperando y haciendo fuerza por la vuelta al aire de Radio El Grito, que no se acallen las voces de los medios comunitarios, que son muy importantes para garantizar la pluralidad de voces y una comunicación plural. No a la mina cielo abierto. Súmate a la campaña por las 10.000 firmas, porque le decimos sí a la vida y no a la mina de litio en Las Tapias. Exigimos el cierre de todos los expedientes de Dark Horse en la Secretaría de Minería de Córdoba y la prohibición de cualquier proyecto de megaminería en el Valle de Tras la Sierra. Firma y hace firmar el petitorio. El sábado 13 de abril entregaremos todas las firmas en el marco de una conferencia de prensa y festival artístico en la Plaza de Villa de las Rosas, al que está invitado el vicegobernador Oscar González, personalidades destacadas de la cultura y representantes de distintas instituciones de nuestra comunidad comprometidas con un valle libre de megaminería. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. Dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. 95.5 MHz. De lunes a viernes. Noticias. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Radio El Grito presenta La Crecida, nuestro territorio. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Bueno, seguimos por La Crecida, por Radio de Grito Pato. Escuchábamos ahí a los cumpas de Radio Sur, ahí de Parque Patricios, ¿no? Ahí apoyando a Radio El Grito para que vuelva a salir al aire. Estamos no saliendo por el dial de la 95.5 y tenemos ganas de salir por ¿cuánto, nuestro ¿cuánto día? Nos vamos a aguantar, Pato? No sé qué va a pasar. Entre nosotras acá sin que nos escuche nadie. No sé qué va a pasar. Yo lo aprendería un día a ver qué pasa y vemos. Pero bueno, es una decisión política. Por suerte, esta radio no está sola. Tenemos el apoyo de todas las radios comunitarias, compas, como a decir Sierras, como Chijones, que nos retransmiten, como Radio Tinku, como FM Las Chacras y como otras radios de otros lados, como ahí escuchábamos al compañero. Así que... nos quieren enterrar, pero somos una semilla y les va a salir un árbol que no tiene ni idea de lo que va a salir de esto. Se viene la campaña entonces, por la vuelta al aire de Radio El Grito. Mándanos tu audio de WhatsApp. Ay, sí, ¿no? Por favor. Yo o una foto. Está buena también. La de la foto también. Sí. Porque yo pienso que es, o por la vuelta al aire de Radio El Grito... Sí. O también la haría, porque a mí me pasa, ¿no? Desde, ¿por qué necesitas que vuelva Radio El Grito al aire? Yo lo necesito, es una necesidad que me traspasa en el cuerpo. Me levanto a la mañana, me pongo el mate y no poder escuchar la radio me hace muy mal. Mandarías una foto, por ejemplo, con el mate ahí... y llorando al tajo, ¿no? Y cara de sufrida, porque ahí acá en el valle hay otras radios muy buenas, radios amigas, como es la Triac. Pero llega un momentito que decís, quiero escuchar al grito, quiero escuchar esos programas que tanto me hacen bien. Así que puede ser una campaña visual o un audio. Bueno, visual, una foto, nos puedes mandar, bueno, por WhatsApp también, ¿no? Facebook, WhatsApp. Y si no, bueno, un audio de WhatsApp que diga apoyando. ¿Y por qué querés que Radio del Grito esté al aire? Vuelva al aire de la 95.5. Vamos a ir despacito al teléfono, porque no nos han mandado ningún mensajito. Nada, no, me siento muy mal. Después hablo con Fuji y con Flor, que me dicen, nos llueven los mensajes, porque ya están los jueves. Ya, también le ha pasado que no ha mandado ningún mensaje. Vos decís. Que es, pero el otro día, la verdad que estalló. Ay, estalló el teléfono. Bueno, mirá, Pato, 15-57-01-27 sí. Y se sortea, hay sorteo, hay que enganchar, de algún lado nadie nos manda un mensaje, son casi las 11. ¿Qué quieres sortear? No sé, los viernes hay sorteo, a mí me dijeron, entonces vos mandas cualquier tipo de mensaje, te anotamos y el viernes por ahí te ganás un par de cositas ricas y lindas de acá, autogestivas, que vamos sorteando de amigas y amigos que nos van colaborando, ¿no? Sí, exactamente. Tenés las entradas para el Cine Éter de Villa Dolores, algún producto que aporta la radio. Después siempre aparecen cosas, alguna entrada para ir a algún lugar, alguna consumición en alguna otra actividad, algo para comer o beber, siempre aparece. La semana pasada fue un Malbec que vino, se lo ganó Ana y vino a buscarla con una sonrisa. Sí, te ganas un vino, no la puedes creer. Sí. Así que a todos quienes vayan escribiendo durante toda la semana, igual ya hay unos cuantos anotados de lunes y martes, Pato, no te pongas mal. Sí. El viernes se junta todos y todas y hacemos el sorteo de esta canasta del Valle de Tras la Sierra. Repetimos el teléfono entonces para quien no lo pudo anotar. ¿Vos decís que no lo pudieron anotar? Sí. ¿Por eso nadie nos manda? Sí, también pasa. La otra vez me mandan un mensaje a mi celular personal. Cuando termina la crecida. Fue muy divertido. No pudimos anotar el teléfono en ningún momento. Estamos acá escuchando de San Pedro un montón de gente. Oh, claro que nos escuchan del otro lado. Un montón de gente. Anota, a ver. 15-57-01-27. Ahí va. Ahí nos podés mandar o al Facebook El Grito a Secas. También. Podés escuchar desde, está la página ahí en proceso, www.radiogrito.com, porque, digo, está la página, no es que está en proceso, pero de a poquito le estamos empezando a incorporar cosas, cambiando. Está quedando así linda, que está quedando muy linda. Metete a la página El Grito. Imagínate, Pato, cuando volvamos al aire. No, con página web nueva. Con Instagram. Ya está. Con todo. Yo me imagino que vamos a hacer una fiesta. Una fiesta gitana, ¿no? Prepárate. Bueno, y ahora nos vamos a meter en las columnas de Radio El Grito, las columnas de La Crecida. Y en este caso, la columna de salud. Sí. Que viene saliendo generalmente los días martes. Pero bueno, ayer llegó muy muy sobre el pucho, sí. Así que ahí nuestros cumpas decidieron dejarla para que la podamos compartir hoy al aire. Columna de salud, que viene hablando un poco de salud y comunidad, ¿no? Bien. La relación intrínseca entre qué es estar sano, ¿no? Solo, con otros, con otras. Y cómo en esa relación actúa los sistemas de salud, las instituciones, el capitalismo ahí también que mete sus garras. Y sí, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de antes, del glifosato, de la comunidad, de qué hace la comunidad ante esto, de cómo qué poco les importa la salud cuando hay un negocio tan grande atrás. Todo tiene que ver en este microcosmos. Bueno, vamos a mandarle un abrazo grande a nuestro cumpa Sergio Otero, el responsable de esta columna Otra Salud, como él la ha un titulado. Sí. Y seguimos hablando un poco ahí de salud y comunidad. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a los micros de La Otra Salud. Hemos estado repasando el concepto de salud, la salud con una mirada de proceso colectivo, la participación comunitaria, cómo los equipos de salud intervienen en los territorios para poder trabajar con la gente, lo importante de el medio ambiente. Abordamos algo de los determinantes sociales de la salud, y en este pequeño repaso me gustaría que hagamos hincapié en el valor de lo comunitario y la salud. Aquellas comunidades que luchan por su salud, Floral Ferrara nos dice que son comunidades saludables, las comunidades que se organizan, donde la gente participa, los espacios al aire libre recuperados, el reclamo por los derechos, las luchas por el agua, las luchas por el aire limpio. Barrios, son vecindarios donde la gente tiene una mirada del poder, básicamente, de la construcción de poder, y una mirada social en el abordaje de su salud y de la salud de todo el pueblo diferente. Tenemos a lo largo del continente muchas experiencias muy interesantes de organización comunitaria y salud. Podríamos mencionar de norte al sur la experiencia, por supuesto, de los zapatistas en el sur de México, que han llegado desde la cooperación internacional y la organización de pueblos originarios, han llegado hasta construir su propio sistema de salud, su propio sistema de salud, respetando el medio ambiente, conviviendo con la naturaleza, valorando el entorno, conviviendo con otros seres como los animales, con las plantas, utilizando el saber originario. Quizás sea la experiencia de salud colectiva más importante que hay en Latinoamérica en cuanto a la organización del sistema, entendiendo al sistema como la suma de todos los componentes que funcionan. En Argentina, por supuesto que eso no pasa ni siquiera con el sistema de salud occidental que tenemos nosotros, ¿no? Por otro lado, tenemos la experiencia muy importante en Centroamérica, durante los 70, sobre todo, de Nicaragua, de El Salvador, países que organizaron a través de la participación popular con las respectivas revoluciones que hubo en esos países, organizaron sistemas de salud basados en la atención primaria, sobre todo haciendo hincapié en la distribución a las zonas más lejanas de los países. Un país que desarrolló un sistema muy importante fue Guatemala, y también Costa Rica, donde la promoción de la salud y la prevención le dieron un empuje muy fuerte a la salud pública. También, por supuesto, el ejemplo de Cuba sería, no sé, nos llevaría 5 o 6 micros poder relatar la experiencia cubana. Podríamos dedicarle 2 o 3 en algún momento, si a ustedes les parece, a poder desarrollar algunos aspectos. También mencionar de manera muy importante, una vez que llegamos a América del Sur, la experiencia de Brasil, que a raíz de la revolución cubana y de los avances que la revolución tiene en materia de salud, impulsa el sistema único de salud, siendo los médicos, la comunidad médica, el sector que, por supuesto, los médicos que participaban de movimientos políticos sociales en Brasil en la década de 60, 70, siendo los que pregonan ese camino para la transformación del sistema de salud. En Argentina también hay experiencias muy interesantes, en Uruguay también. Uruguay tiene participación comunitaria hoy dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y nosotros tenemos la experiencia desde los bachilleratos populares orientados en salud, que en la Argentina cobran valor en la década de los 2000. Los compañeros y compañeras de Neuquén, que es una provincia que tiene un desarrollo de la salud comunitaria muy importante. Cuando decimos salud comunitaria, decimos que el peso de la comunidad es mucho más que el peso del poder médico, ¿no? Donde el poder político también hace lugar a ese reclamo popular, y lo acompaña para la transformación del sistema. Por supuesto, para ir cerrando, en esto hay muchas resistencias, sobre todo de la hegemonía en salud, de las corporaciones médicas, de las farmacéuticas, de un montón de asociaciones y agrupaciones y partidos políticos y connivencias en diputados, que lo que hacen es frenar el avance del reclamo comunitario. Muchas veces cuando se vota una ley y se aprueba una ley, necesita que la comunidad la siga acompañando en la práctica, en el terreno, porque hay mucha resistencia desde los efectores de salud, que son los médicos, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, y eso frena la ley. Por eso creo que con el tema del aborto, por ejemplo, y el derecho a la interrupción legal para todos los causales, la lucha va a estar en las calles y en los centros de salud para que los médicos hagan efectiva la ley una vez que la ley salga. Bueno, siento que siempre nos queda corto este espacio, me gustaría poder hacerlo más extensivo o más seguido, pero me gusta estar en contacto con ustedes y poder comunicarnos a través del Grito y de todos los programas que hay allí, que son tan importantes para la comunidad de Tras la Sierra. Baterías, bases, frases, melodías, siempre sincronía, sintonía, sí, siempre sincronía, sintonía, guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Así son mis días, así son mis sueños, que no son los dueños de nada. Banana pisada, superalizada, esbozada, con rima fina, súbelo pa' arriba. Titilan las pupilas con esta experiencia, las dudas sudan con esta maniobra. No se explica el porqué, ni nadie sabe cómo, vos viste cómo es todos estos años. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Así que ¿qué querés? Dale nomás, dale que va, un poquitito menos o un poquitito más. Es lo que hay, lo que ves, lo que escuchas, que sentís cuando mirás el espacio que ocupás. Lo que hay, lo que ves, lo que escuchás, que sentís cuando mirás el espacio que ocupás. Qué lindo es tener buena compañía, siempre los pibitos en sintonía. Qué bueno es tener linda compañía, sí, siempre las pibitas en sincronía. Siempre las pibitas en sincronía. Siempre los pibitas en sincronía. Siempre y las pibitas en sintonía, sí. Siempre los pibitas en sintonía. Siempre y las pibitas en sincronía. Siempre los pibitas en sintonía. Siempre y las pibitas en sintonía, sí. Siempre los pibitas en sincronía. Siempre y las pibitas en sincronía, sí. Siempre los pibitas en sintonía. Siempre y las pibitas en sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías, siempre en sincronía, sintonía. Sí, siempre en sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Todos estos años. Siempre. Todos estos años fueron tan hermosos. En vivo. Alerta.

no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Bueno, y última ola, última gran ola de esta crecida de hoy, Pato, nos hace meternos de lleno aquí en lo que sucede en nuestro valle, ¿no? Así es. Y como en toda la provincia de Córdoba, este fin de semana se van a realizar las elecciones en algunos de los pueblos. En algunos lugares ya han... Ya porque en Las Rosas se votó ya. Ya se votó. Sí. Ya se votó. ¿Y por qué en algunos lugares se vota y en otros no? Y algunos intendentes se despegan de la elección principal. Puede ser por una cuestión de agenda o puede ser una cuestión de conveniencia o no al partido que pertenecen. Ah, mire usted. Yo tengo una intriga de ver esta boleta única que siento que va a ser todo chiquito, no se van a ver las fotitos y va a ser un poco confusa. Sí, ¿no? Media rara. Media rara. ¿Será a propósito, no? Sí, es probable. Yo siempre creo que hay un plan maligno. La parte después la tiene que doblar en cuatro, no sé cómo es, no tengo mucha experiencia ahí en el cuarto oscuro, pero la tiene que doblar en cuatro por la línea apuntada. No solo tiene que poner la cruz donde corresponde, que no se le anule el voto, sino que aparte después tiene que doblar para un lado y doblar para el otro. Claro. Y quedar arriba la firma de los autoridades de mes. Ay, qué cosa rara, porque yo pensaba en la gente más grande, ¿no? Que no ve, porque digo, tantos candidatos, candidatas, todo va a ser una boleta que va a ser todo medio chiquito. Veremos qué pasa. Bueno, aquí desde La Crecida seguimos repasando un poco con los distintos candidatas y candidatas, a llevar las riendas de nuestros pueblos, ¿no? En este caso, nuestro cumpa Francisco Chiacheta estuvo entrevistando a Susana Martinoli. Susana Martinoli es candidata a intendenta de Nono por el Frente Solidario Nono, Frente Córdoba Ciudadana. Bien, Frente Córdoba Ciudadana es que en medio de la línea del kirchnerismo. Exactamente. Yo te pregunto porque soy una analfabeta partidaria, sí. Y seguramente del otro lado hay gente que es igual que yo, así que como para ir ahondándonos, informándonos un poquito. Exactamente. Más. Exactamente. El partido en sí es Unidad Ciudadana, pero sí. No se puede presentar con ese nombre porque han bajado sus candidatos, su candidato a gobernador y otros candidatos en la provincia. Sí. Entonces, quienes conformaban ese espacio y hacen un frente con otros partidos, con otras agrupaciones, se presenten como Frente Córdoba Ciudadana. Y ahí sí, en algunos lugares, sí lo hacen, ¿no? Se presentan. Como es el caso de Nono, con su candidata Susana Martinoli, que en primer lugar nos va a contar un poquito cómo entiende ella la política. ¿Por qué y desde cuándo participa en partidos políticos? ¿Y qué la llevó a postularse como candidata ahí en Nono? Bien, vamos a escucharla. Bueno, el tema de política ya no es la primera vez que estoy en una lista, sí, encabezándola, pero ya he estado anteriormente, o sea que venimos aproximadamente unos 8 años, 9, trabajando. Así es que, bueno, se dio ahora de esta manera para que exista una tercera opción, que siempre es bueno, creo que es muy útil para que la gente también pueda empezar a pensar de forma más libre, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo, digamos, es un equipo de trabajo bien independiente. No dependemos de nadie, lo hacemos todo a pulmón. Habemos de todo en el grupo, hay peronistas, radicales, independientes, de todo. Entonces está abierto para todos los que quieran estar con nosotros y, bueno, siempre basados en el mismo proyecto, ¿no? Trabajar entre todos, participando, haciendo cosas para mejorar, que vemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el pueblo, y también para hacer ver a la gente que hay otra manera de hacer política, no solo a la que se está acostumbrada. Cuando vos decís hay otra manera de hacer política y distinta a la que uno está acostumbrado, ¿qué cuestiones puntuales te te referís? ¿Cómo plantean ustedes su manera de hacer política, digamos? Y nosotros realmente, nuestro proyecto, que ya venimos haciendo mucho, estamos basados más en lo que es el tema de participación, ¿no? Nosotros queremos que todos participen, es más, siempre vamos con esa propuesta. Participación, la cooperación entre todos y el compromiso a tener una estrategia diferente de trabajo. Nuestra idea es hacer trabajos de cooperativismo, empleando, digamos, dando la posibilidad a todos las personas, los vecinos del pueblo, que tengan una diferente visión de cómo se puede trabajar. Entonces, bueno, realmente planificamos eso, hacer cooperativas de trabajo, economías familiares, utilizar todas esas cuestiones que creo que en el pueblo hay mucha gente que es emprendedora y no se le está dando tal vez la oportunidad que necesita, ¿no?, para tener ya una forma de trabajar también, para ayudar a la economía, y no solo a la economía, sino al pueblo, porque esa sería también tomada una cuestión para descentralizar las cuestiones que se hacen nada más que en la plaza. Así que, bueno, esa es la idea nuestra, ¿no? Lo que tenemos entre todos, no solamente yo. Susana nos contó cuáles son algunas de las propuestas de su partido y las principales problemáticas que observan en el pueblo de Nono. El trabajo, que ya lo dije, salud, mejoras de caminos. Está también el tema de realizar un lugar, un centro cultural, ¿no?, que ayude no solo a hacer actividades, sino a que sea una contención también para los jóvenes y grandes. Los jóvenes, en el tema de que se pueda hacer cursos con, digamos, la variante de más a nivel universidades o carreras, realmente que los chicos puedan hacer acá y no tengan necesidad de irse. Y lo principal, las cuestiones que más yo escucho de la gente, ¿no?, porque realmente con lo que hago recepciono y veo una realidad que por ahí muchos no la ven. Para quien no te conocen, contá qué es lo que haces. Bueno, yo soy taxista hace 14 años, entonces veo muy de cerca las necesidades de todos los vecinos y de Cabañeros, y bueno, escucho todo. Entonces eso realmente nos da pie también a ver de qué forma ir encarando las situaciones. Los temas principales son salud, mejoramiento de los caminos, para que todos los parajes puedan tener un acceso. Hay lugares en que hay veces que no podés acceder y la gente se le hace muy, muy difícil llegar al pueblo, ¿no? Y ni hablar si es un caso de urgencia, ¿qué pasa? Entonces, todas esas cuestiones, salud, trabajo, vuelvo a decirlo, son cosas que la gente es lo que más pide, es lo que más insiste la gente. ¿En materia de salud, que puntualmente? En materia de salud, bueno, que el dispensario tenga los fines de semana atención, sí o sí, porque desgraciadamente la gente, todos sabemos que siempre cuando tenemos una urgencia o surgen a la madrugada o los fines de semana. Y bajar de donde sea, llegar al pueblo y no tener un lugar para que lo atiendan, tienen que ir al hospital, ya es un costo para la gente, un movimiento de dinero que, si no tiene con qué hacerlo, tiene que llamar, por supuesto, a un taxi, y genera realmente una situación bastante complicada. Así que esas serían las cuestiones, ¿no? El tema de que esté abierto el dispensario, de que haya más, más atención en diferentes especialidades, pero que estén más, no que vengan cada 20 días, sino que estén cotidianamente, porque esa también es una forma de llevar una prevención de salud, que acá hace bastante falta también. Bueno, y en otro pasaje ahí de la charla, Susana Martinoli se refirió a algunas de las personas que la acompañan en la lista, cómo piensan la relación con la provincia y con la nación en caso de ser gobierno, y de qué manera intentarán lograr la participación de las vecinas y los vecinos de Nono en los asuntos del pueblo. Bueno, tenemos a Eduardo Samogedni como la parte de concejales, después Jorge Calderón, en la parte de Tribuno de Cuentas está Silvia Furlán. Bueno, son personas que tienen sus profesiones, también tienen sus complejos de cabañas, hay un poquito de todo. Es un lindo equipo, es un lindo grupo de gente que tenemos toda la misma visión y las mismas ganas de trabajar. Nuestra propuesta es gestión. Sabemos que con gestiones podés llegar a tanto a provincia como a nación o a donde uno quiera, siempre y cuando se gestione bien. Entonces esa es la idea, ¿no? Gestionar en todas las partes e incluso también en la parte de cooperativas. También se pueden gestionar para hacer bastantes cosas. No están acostumbrados, no están la gente en... Hay que enseñarle a que tiene el derecho de ir y escuchar en un consejo deliberante. Nosotros lo que pretendemos es hacer asambleas vecinales en los distintos parajes para que la gente pueda llegar un acceso, tener más acceso hacia nosotros. Lo hemos estado haciendo también. Entonces es una forma de darle a la gente la seguridad de que vos le estás haciendo participar de muchas cosas. Y ellos ahí se dan cuenta de que se puede llegar a hablar, de que pueden expresar todos los inconvenientes o cosas buenas o medias dificultosas que tengan, de esa forma. Y así con todos, no solamente con los vecinos, con la parte gastronomía, con la parte comercio, con todo. Esa es la idea nuestra, participar general. Finalmente le preguntamos por el ordenamiento territorial llevado a cabo por la gestión de Ceballos, si se sienten más cerca de alguna de las otras dos opciones electorales y qué esperan de las elecciones del próximo domingo. Vemos de que hay cosas que se tienen que rever, porque primero que fue una ordenanza media como que no tuvimos mucha participación ninguno de los vecinos como para opinar si estaba bien o no, o qué se podía mejorar o de qué forma se podía encarar. Esta ordenanza trajo muchos inconvenientes a muchos vecinos que han tenido que dejar de trabajar en la construcción, o sea que se paró casi en gran parte el tema de construcción, y eso realmente no es bueno ni para nosotros ni para la gente que vive en la zona, porque sabemos que no correspondería. Creo que hay varios puntos que tal vez si tenemos la oportunidad se puedan, tenemos la idea de reverlos, no que sigan así. ¿Se sienten más cerca o más lejos de alguno de los dos o cómo evalúan eso? No nos sentimos ni lejos ni cerca. Nosotros nos mantenemos con nuestro trabajo. Para nosotros esto es es una cosa más que nos interesa. No lo tomamos como rivalidades ni nada, ni diferencias. No nos tiene preocupados si eso es a lo que encara la pregunta. No, para nada. ¿Qué posibilidades crees que tenés reales el domingo de en la elección? Bueno, nosotros encuestas no hacemos porque no tenemos los medios para hacer las encuestas. Así es que, bueno, lo único que queremos es que la gente vote con libertad, que realmente vea las opciones que hay y que se anime a hacer cambios, pero cambios profundos, cambios de base, porque sabemos que si empezamos a trabajar de abajo entre todos lo podemos, podemos mejorar muchas cosas. Así que eso, no tenemos, nos encantaría por supuesto llegar a una buena posición, pero si llegamos al Consejo, ya eso para nosotros sería también un triunfo, porque que tengamos un concejal o dos en el Consejo para poder trabajar de otra manera sería ideal. Siempre guardo para mí.